el corazón me acudía con eso de que las paredes y el techo se van sin libertad. Y se droga mi alarido cuando se pierden todos los sentidos por una canción. Porque jugó todo el tiempo en mi mente como abogado. Todos aquellos que la pelearon al lado de ser como lejos.